Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, con mucha energía, con mucho ánimo. Y pues con muchas ganas de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Un cielo soleado y despejado. El cielo estará principalmente despejado durante el día, la temperatura máxima será de 74 y la mínima de 53. Vamos a tener un día muy agradable, así que pues aprovecharlo, ¿no? Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes van a aumentar todavía más las temperaturas, máximas de 83 grados, mínimas de 61 grados, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan máximas de 76, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 57 grados, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todo se ve bien, poquito de precipitaciones empezando, bueno, la próxima semana, si Dios quiere, hay probabilidad de un 50%. Y pues sí, hace bien, ¿no?, de que caigan lluvias. Ya las temperaturas nada más va a descender el día miércoles de la próxima semana, pero no algo muy notable, o sea que todavía va a estar agradable el clima. Y ya todos los días, al parecer, por el momento, o sea, están en los 80, en los 70, arriba de 70 y arriba de 80. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ti mi

haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: un, dos, tres, cuatro. We'll be right back.

En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo el día de hoy. En la riqueza, cuide su espalda y no permita que cualquier persona le gane terreno en el ámbito laboral. Una persona que usted considera rival se aprovechará de su buena actitud. En el bienestar, no dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo. Para el signo de Virgo, en este día prepárese, ya que deberá enfrentarse a situaciones poco complicadas, donde hará activar alguna faceta oculta de su personalidad. En el amor, ponga atención a lo que su pareja le está diciendo y así encontrará nuevos caminos para reconquistarla. En la riqueza, en muy poco tiempo sus ingresos tenderán a incrementarse, pero controle sus gastos superfluos. En el bienestar, deberá prestar más atención a su estado físico, trate de conservar la postura, de lo contrario podría sufrir algunas contracturas y dolores de cabeza. Para el signo de Libra, haga lo posible para no estar ansioso, tenga perseverancia y paciencia y verá que todo lo obtendrá en el tiempo correcto. En el amor, si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En la riqueza, despertará un poco cansado o cansada, con pocas ganas de hacer algo. Cuando llegue a su trabajo se le pasará, ya que el jefe le demandará algunas tareas pendientes. En el bienestar, la introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Para el signo de Escorpión, no se sienta mal, debe comprender que lo más importante en la vida es desarrollar bien su interior y así tendrá sentido y valor su vida. En el amor, es un día óptimo para declararle su amor a alguien o intentar una reconciliación. En la riqueza, vienen nuevas oportunidades económicas en el plano laboral relacionado con negocios del pasado. En el bienestar, en este día será un día donde despertará con una dosis extra de energía, lo cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus tareas. Para el signo de Sagitario, durante este día deberá mantener su autoestima alta, así que procure no bajarla. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida. En el amor, este día tómenselo con mucha paciencia, ya que existirán algunos momentos de tensión en la relación con su pareja o con sus amigos más íntimos. En la riqueza, sus asuntos financieros marcharán a la perfección, alcanzará los resultados que usted planeó, ya que la imaginación le será de gran ayuda en los movimientos económicos. En el bienestar, hoy podría sentirse demasiado vacío y descontento, ya que necesitará de la ayuda y consuelo de alguien muy importante para usted y no podrá acompañarlo. Para el signo de Capricornio, podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeó y se podría enojar, así que deberá moderar su temperamento. En el amor, organice una cena romántica con su pareja en su casa, traten de cocinar ese plato que tanto les gusta. En la riqueza, en este día y sin falta, analicen sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Hay que verificar en qué están gastando su dinero. En el bienestar, si siente un poco devastado, tanto físicamente como mentalmente, será importante que haga alguna actividad física. Esto le ayudará a mejorar su estado de ánimo. Para el signo de Acuario, nunca se olvide que uno debe aprender a compartir las emociones positivas y negativas con los demás y de esta forma podrán intercambiar muchas experiencias vividas. En el amor, es un momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún sitio para cenar. En la riqueza, serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aprovecha al máximo estas buenas energías. En el bienestar, no permita que su inseguridad lo limite. Atrévase a un cambio de imagen, asista a la peluquería o salga de compras al shopping que tanto le gusta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día, procure resolver ese problema y deje de poner excusas. No se dé por vencido si las cosas no salen como usted quiere. En el amor, abandone los rencores y dé una vuelta de página a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que usted siente.

la tecnología china Xiaomi anunció el día de hoy que ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que elimine de la lista negra de empresas en las que fue incluida en el mes de enero por sus supuestos vínculos con el ejército chino. El Departamento de Defensa estadounidense ha llegado a un acuerdo pacífico con Xiaomi sobre este litigio y la ha eliminado de la lista de las empresas militares comunistas chinas, fue lo que indicó el fabricante chino en un comunicado remitido a la bolsa de Hong Kong donde cotiza. Acto seguido, la tecnología recobró fuerza en el parque Hong Kong's y acabó la sesión con ganancias del 6.1%. No obstante, en marzo, un juez federal estadounidense decidió suspender la prohibición de invertir en esta empresa por considerar profundamente defectuosa la argumentación sobre los vínculos entre las Fuerzas Armadas y el gobierno chino. El magistrado consideró que la decisión impuesta por la administración de Donald Trump en enero y que vinculaba a Xiaomi con las Fuerzas Armadas chinas no estaba fundamentalmente correcta. El Departamento de Defensa, que decidió no apelar el fallo, había basado estos supuestos vínculos en la entrega a Xiaomi de un premio estatal chino, pero el juez consideró que no era la razón suficiente y que centenares de empresas han recibido ese galardón y se está convirtiendo en estándar en el sector tecnológico. Y bueno, pues ya con todas esas investigaciones y con la administración del demócrata John Biden, se ha mantenido pues en su segundo plano en esta batalla legal y ha sumergido que no moverá la ficha hasta negociar el marco de las relaciones con China con sus aliados. Pues ahí está, ya la quitaron de la lista negra. En otra información, a ver, que tal vez muchos se han de preguntar, que si pueden tomar alcohol antes o después de la vacuna contra el COVID-19. A ver, ¿quiénes de ustedes están haciéndose esa pregunta también? ¿Podré tomar o no podré tomar? Por ejemplo, a mí la primera vacuna me tocó el viernes y la segunda me toca este viernes, la segunda dosis. Y pues obviamente yo no tomo alcohol, ¿no? Ese no sería mi pregunta. Mi pregunta es si puedo comer pastelitos o dulce o algo así, pero simplemente yo creo que me voy a limitar estos días para no sufrir tantas consecuencias. Sabemos que todos los alimentos refinados que tienen azúcar o harinas refinadas, carbohidratos refinados, pues no nos hacen bien, y más cuando te ponen una vacuna, ¿verdad? Entonces pues se pueden imaginar cuál va a ser la respuesta. Bueno, pues aproximadamente la mitad de todos los adultos en el Reino Unido han recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el gobierno planea haber vacunado a todos los adultos para fines de julio de este año, ¿no? A medida que Inglaterra comienza a reabrirse después de muchos meses de bloqueo, una pregunta recurrente en este año en boca de muchas personas es si se puede o no disfrutar de una cerveza o cualquier bebida alcohólica antes o después de recibir una vacuna. Y les decía yo, pues cuando te toca el viernes o los fines de semana ponerte la vacuna, pues probablemente tengan algún evento social, tal vez con su pareja nada más, ahí en su casita, o no sé, con algún amigo, con alguna amiga, y dicen, ¿podré beber o no podré beber? Bueno, pues, si bien se les ha dicho a los adultos en Rusia que no beban alcohol después de recibir la vacuna Sputnik, ni el gobierno del Reino Unido o ni el NHS, el Servicio Nacional de Salud, han dado consejos u orientación oficial sobre si se puede beber o no antes de vacunarse. Sin embargo, la MHRA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, el organismo que aprobó tanto la vacuna AstraZeneca, Oxford, como la vacuna Pfizer, Moderna, para su uso, han declarado que actualmente no hay evidencia de que beber alcohol interfiera con la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Aconsejamos a cualquier persona preocupada por esto que hable con su profesional de la salud, fue lo que dijeron. Entonces, esencialmente, pues actualmente no hay razón para creer que beber alcohol obstaculice el camino con la vacunación. Pero pues como cualquier otra medicina, creo que lo lógico, ¿no?, es que no consumas alcohol ese día mínimo, máximo, ¿no? Antes y después de que te vacunen. Espérate un par de días y ya sí tienes mucho antojo de tomar tu cervecita o tu vinito, pues espérate un poquito, ¿no? y así pues no vas a tener que después preguntarte, oye, me enfermé ahora de esto, pero había tomado mis cervezas cuando me vacunaron. Entonces mejor la respuesta ahí pues es que no hay ninguna consecuencia por el momento, pero que lo consultes con tu médico y así pues él te sabrá decir si sí o si no. Lo más seguro que te van a decir, espérate un par de días, ¿no? Y bueno, otra información que tal vez les va a ayudar a toda la gente que tiene familias en California o que están en California y que me están escuchando, pues existen dos programas que ofrecen dinero para 1.2 millones de familias en California, pero el primer requisito es que presenten sus impuestos, o sea, que si no han hecho sus impuestos del año pasado, o sea, en este año, entonces pues no van a poder recibirlo. A solo unos días de distancia de la fecha tope para la presentación de impuestos, aún hay 1.2 millones de familias trabajadoras en California que son elegibles para créditos fiscales del estado de California, pero es posible que no lo sepan o que no hayan solicitado esta asistencia. United Ways of California, una organización que aboga por el bienestar de los latinos, está ayudando a asegurarse de que las familias que califican sepan sobre estos programas y cómo deben presentar sus impuestos para que puedan recibir hasta $4,200 de estos dos programas. El Golden State Stimulus, que es el GSS, el estímulo que les han estado dando cada año a las personas que pues cumplen con los requisitos, es un pago único de $600 o de $1,200 por declaración de impuestos, que está disponible para las familias que tienen un contribuyente con un número de identificación individual del contribuyente ITIN que gana hasta $75,000, mientras que el crédito tributario por ingreso del trabajo a California oscila entre $243 y poco más de $3,000, y está disponible para familias con ingresos de hasta $30,000. El crédito tributario por ingreso del trabajo a California y el estímulo del Golden State brindan un apoyo fundamental a las familias de California que fueron afectadas por la pandemia para que puedan comprar alimentos, pagar el alquiler y cubrir sus gastos diarios, fue lo que dijo Nayeli Sandoval, el director de programas de United Ways of California. Si bien la Junta de Impuestos de Franquicia de California estima que más de 4 millones de contribuyentes son elegibles para recibir el CalATC para el año fiscal 2020, solo 2.8 millones lo habían solicitado hasta el 26 de abril. Mientras tanto, hay alrededor de 5.7 millones de personas en California que ganan menos de $30,000 por año y que son elegibles para el Golden State Stimulus este año. Así que pues hay que hacer los impuestos, hay que pues investigar toda la gente que pues ahorita está requiriendo de esa ayuda, pues para que la puedan tener ahí sin ningún problema. Las familias, las personas que presenten una solicitud con un número de identificación fiscal individual, que es el ITIN, emitido por el gobierno federal, pueden encontrar otro apoyo a través de la guía ITIN en caso de que sus ITIN hayan vencido y que necesiten ayuda para renovarlo u obtener uno nuevo. Entonces ahí está esta información que espero que les sea de ayuda. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Ayer les estaba hablando sobre los triglicéridos, ¿no? Hoy les voy a hablar un poquito en el segmento de Conociendo tu Meta sobre las carnes rojas y las carnes blancas, de cómo también te afectan los niveles del colesterol. ¿Por qué estoy hablando mucho del colesterol? Porque ahorita, con lo de la pandemia, con lo de las vacunas, mucha gente que, por ejemplo, tiene colesterol alto, el del malo, ¿no?, triglicéridos, son los que más están presentando pues complicaciones o por lo menos síntomas más fuertes cuando te vacunan, y esto se debe pues al tipo de alimentos que también estamos ingiriendo. Entonces ahorita te voy a dar una recomendación de cuál es la carne que pues tal vez tú deberías de sustituir en lugar de la que estás comiendo si es que te está elevando el colesterol. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y como les dije antes de la pausa, les voy a hablar acerca de las carnes rojas y blancas, de cómo afectan los niveles de colesterol. Bueno, las carnes son muy importantes para una dieta saludable, aunque existen también disputas sobre cuáles son las mejores, si las blancas o las rojas. Obviamente este artículo es para todos los que aún comemos carnes. Habemos algunos que comemos solamente carnes blancas, hay otros que comen carnes rojas, hay otros que nada más comen un solo tipo de carne, como el pollo nada más y nada más, hay otros que nada más te comen el pescado y nada más, y habrá gente que no te come ningún tipo de carne, los que son veganos, ¿no? Y bueno, te voy a contar cuáles son las principales diferencias entre cada una, sus beneficios, las precauciones que también uno debe tener en cuenta cuando la estamos consumiendo y cómo pueden afectar también los niveles de colesterol. Vamos a empezar con las carnes blancas, que son mis preferidas, ¿ok? Las carnes blancas se consideran a toda aquella que no procede de mamíferos, siendo las más comunes pues la carne de pescado o las carnes de aves como el pollo y como el pavo. Sin embargo, también se suele incluir a la carne de conejo en esta categoría. Este tipo de carne se caracterizan por ser rosadas o blanquecinas en crudo debido a que poseen pequeñas proporciones de mioglobina en su interior, menos del 0.5%, una proteína que es responsable del movimiento de nuestros músculos y pues tiene nutrientes energéticos, ellos son pues las proteínas y las grasas. Las proteínas de las carnes blancas, aunque suelen considerarse de menor calidad que las presentes en una carne roja, pueden igualarlas o superarlas en cantidad, llegando a concentraciones del 28%, y en las grasas, dependiendo del corte y la forma de cocción, representan entre 1 y un 30%. También poseen hierro, aunque en menor cantidad que las carnes rojas. También poseen fósforo, potasio, yodo y zinc. Otra diferencia con las carnes rojas es que tienen una menor cantidad de tipo de compuesto llamado purinas, por lo que son más fáciles de digerir. Ya les he hablado de las purinas, creo que no, sí o no, no recuerdo. En algún programa les he de haber hablado de las purinas. Hay muchos vegetales, hay frutas, hay granos, hay carnes que contienen purinas. Nuestro metabolismo está capacitado para poder digerirlas, pero no en grandes cantidades. Y cuando nuestro sistema nervioso predominante es el simpático, pues lo que se nos recomienda es que consumamos lo menos posible las purinas, y si vamos a consumir se nos recomienda que las consumamos ahorita por la mañana, porque eso hace que se altere más nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Por ejemplo, hay vegetales que uno pues tal vez dicen son muy saludables. Por ejemplo, yo consumía mucho en mis jugos las espinacas y yo no sabía que las espinacas tuvieran alto contenido de purinas, así que pues las tuve que intercambiar pues mis espinacas por kale, por lechuga, que tal vez tienen menos hierro, pero el kale tiene igual de hierro que las espinacas, pero así las fui intercambiando. Les digo, hay muchos productos, ustedes pueden buscar en la internet o preguntarle pues a un médico, ¿no? Si es que te da esa información, pero existen tablas ahí que te dicen qué tantas purinas o cuáles son los alimentos que contienen menos purina, ¿no? Y bueno, Continuando con lo de las carnes blancas, su consumo se suele vincular a la prevención de sobrepeso u obesidad, de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pues los especialistas advierten que esto va a depender del tipo de corte que se elija, si se le retira la grasa visible antes de cocinar y si se le acompaña con una dieta saludable. Entonces hay que comer muy balanceado, hay que comer también muchos vegetales para que pues sea completo pues tu plato alimenticio, ¿no? Y bueno, el consumo recomendado de esta carne blanca es alrededor de 300 gramos diarios, dos o tres veces a la semana. Si se excede esta ingesta durante periodos prolongados, existe el riesgo de que puedas sufrir problemas hepáticos o renales. Así que pues, para los que comemos únicamente pollito, pues nada más tres veces a la semana. Y nada más son 300 gramos, ¿ok? Y las carnes rojas, para todos los amantes de las carnes rojas. Yo era una gran amante de las carnes rojas, me fascinaban antes de dejarla. Pero bueno, se considera carne roja a toda aquella que procede de mamíferos, siendo las más comunes pues la de cerdo, la de res o cordero. Se caracterizan por ser rosadas o rojizas en crudo, debido a que poseen una mayor proporción de mioglobina en su interior, que es más o menos el 1% que las carnes blancas. Sus nutrientes energéticos también son proteínas y grasas. Las proteínas te ofrecen cantidades que varían entre 15 y 25% dependiendo del corte que tú tengas. Y las grasas, dependiendo también del corte y la forma de cocción, representan alrededor del 20%. Si recuerdan, las grasas de las carnes blancas está entre 1 y 30% y acá representan alrededor del 20%. Y en las proteínas, las carnes blancas tienen concentraciones de 28% y en las carnes rojas del 15 y 25% de proteínas. También poseen importantes cantidades de hierro, fósforo, potasio y vitaminas. Sin embargo, pues concentran una mayor cantidad de purinas que las carnes blancas, que nuestro cuerpo pues terminan produciendo ácido úrico. Eso es muy importante cuando hay demasiado ácido úrico, pues demasiada sal, pues empieza a inflamar el cuerpo. Tal vez tú estás consumiendo carnes y todos los días te inflamas y no sabes por qué, o sea, te hincha una pierna, se te hincha la otra, tienes problemas de gota, pues ahí puede haber una clara indicación de que tal vez estás consumiendo pues alimentos altos en purina y que te elevan el ácido úrico, ¿no? Si tú tienes problemas con el ácido úrico, pues investiga acerca de las purinas, hidrátate bien, come más vegetales para que puedas controlarlo, ¿no? Porque cuando hay exceso de ácido úrico, este aumenta el riesgo de distintas enfermedades. Entonces también el consumo moderado de carnes rojas se vincula a la prevención de anemia, mayor metabolización de las proteínas, desarrollo muscular, mantenimiento del sistema nervioso central y fortalecimiento de las defensas, reduciendo el impacto del estrés oxidativo. Entonces, las carnes rojas poseen una mayor proporción de mioglobina en su interior, más del 1%, que las carnes blancas, que es menos del 0.5%. Las carnes rojas poseen una mayor proporción de ello. Al igual que sucede con las carnes blancas, esto va a depender del tipo de corte que tú elijas. También el consumo recomendado es de 350 gramos diarios, de dos o tres veces a la semana. En el pollo son 300 gramos y tres veces a la semana. Y pues también, si se excede la ingesta de las carnes durante periodos prolongados, existe un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad, problemas articulares y daño renal. Así que pues hay que tener mucho cuidadito. Ahora, ¿cuáles son los efectos sobre el colesterol? El colesterol es una sustancia serosa similar a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo, y nuestro organismo lo necesita para producir hormonas, para producir la vitamina D y compuestos que faciliten la digestión de los alimentos. Y cuando se tiene mucho colesterol en la sangre, puede combinarse con otras sustancias formando una placa, una sustancia que se va pegando a las paredes de los vasos sanguíneos, y eso cuando se pega, imagínense que es el tubo de desagüe, y entonces se llena ahí de placa, entonces no puede pasar pues va estrechando y va bloqueando las arterias, entonces no puede fluir ahí, ¿no? Lo que tiene que fluir. Entonces puede desencadenar distintos problemas cardiovasculares como coágulos, accidentes cerebrovasculares o ataques al corazón. Algunos factores que elevan el riesgo de colesterol alto son consumir alcohol excesivamente, fumar, ser mayor de edad, ser sedentario, o sea que no caminas, que no te levantas, que no te mueves, que no haces ejercicio, sufrir de sobrepeso u obesidad, tener antecedentes familiares y tener una mala alimentación. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que el impacto de las carnes rojas sobre el colesterol en la sangre era mayor que el de las carnes blancas, ya que las proporciones que representan pues son las siguientes. Carnes blancas proveen entre 40 y 80 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de carne. Si tú te comes 300 gramos de carne, pues multiplícalo por 3, el 40 o el 80 miligramos de colesterol, que es lo que tú estás ingiriendo. En las carnes rojas provee entre un 80 y 110 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de carne, pues sin duda alguna, pues la carne roja te afecta más, ¿no? Entonces, tú puedes controlar, ya sabiendo pues las cantidades que estás ingiriendo, pero realmente pues no existe tanta la evidencia, ¿no? Que señala que ambos tipos no difieren de sus efectos sobre el colesterol, pero en sí pues sí se ve, ¿no? Cuando hacen las encuestas, cuando les preguntan a la gente que está sufriendo de colesterol elevado, pues sí tienen una dieta elevada en grasas, entonces, y alimentos pues no muy recomendados, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que mantener pues tu alimentación balanceada. Si tú quieres reducir los niveles de colesterol, pues es importante que te hidrates bien, que te alimentes bien, que comas más vegetales, más ensaladas, más carnes blancas, menos carnes rojas, controlar el peso que tienes, evitar o limitar el tabaco o el alcohol, evitar o limitar la ingesta de productos ultraprocesados ricos en grasas, las sales y las azúcares, y realizar ejercicio pues regularmente. Si no puedes hacer ejercicio, pues levántate, estírate, ya te he dicho algunas recomendaciones que puedes hacer, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Siempre toda esta información es muy interesante. Tal vez uno dice, ah, a mí no me interesa porque ni siquiera como carnes, ¿no? O soy vegana. Después les voy a traer también información pues para los que se quieren convertir en veganos o los que ya son veganos, ¿no? Para que también amplíen más esta información, para que ampliemos más el conocimiento de nuestro metabolismo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.